Coordinada contra Garoña. Bienvenidos aquí una vez más a las puertas de esta central, esperando que sea la última. Hace 10 días se cumplía el 40 aniversario de esta central nuclear de Santa María de Garoña. Mañana se cumplen 32 años del accidente nuclear de la isla de las Tres Millas, en Harrisburg, en Estados Unidos. El próximo 26 de abril se cumplen 25 años del accidente nuclear de Chernóbil, entonces en la Unión Soviética, hoy en Ucrania. Hoy mismo se cumplen 16 días del accidente nuclear, todavía inacabado, en las centrales nucleares de Fukushima, en Japón. Pero no estamos aquí para celebrar aniversarios. Estamos para recordar, sí, pero sobre todo estamos para reflexionar y aprender. Hoy como ayer, la industria nuclear anuncia que aprenderá de los errores y los corregirá, y eso hará las centrales nucleares más seguras. Hoy como ayer decimos que estamos hartas de vivir bajo la amenaza nuclear, que la seguridad total no existe y que los accidentes acaban por producirse. Hoy como ayer, el único aprendizaje a sacar de Fukushima es que hay que cerrar todas las centrales nucleares, empezando por esta. Hoy como ayer, estamos aquí, frente a Santa María de Garoña, para exigir el cierre inmediato de esta central nuclear y anunciar el inicio de una era sin centrales nucleares. ¡Esta central! ¿Qué ocurriría en caso de accidente y contaminación de las aguas del río Ebro? Crearán una nueva denominación de origen. Vinos de Castilla y León, Rioja, Navarra y Aragón. Alcachofas, espárragos, patatas, tomates y lechugas con denominación de origen buenas para el cáncer. Si su problema es el sobrepeso, venga al Valle del Ebro. Resultados asegurados. Quedará como una radiografía y sin dejar de comer. Rutas turísticas únicas en el Ebro. Baños termales en Sobrón. Animales nunca visto. Granjas y sotos sorprendentes. Somos únicos, somos los mejores. A diferencia del pueblo japonés que se resigna, nosotros sabemos sacar ventajas. Las centrales nucleares son buenas. Buenos días. Soy un miembro de ABACA, de la Asociación de Vecinos Afectados por las Centrales Atómicas, y simplemente decir que la gente del Valle también discordamos con la energía nuclear. Hay una voz que está callada, hay una voz que existe, que vivimos aquí, que somos de aquí, que tenemos nuestra vida aquí y que no queremos irnos y dejarnos toda nuestra vida atrás. La energía nuclear da dos tipos de radiación y de contaminación. Contaminación política y contaminación nuclear. Gracias. Y ahora Jolly del Valle Tobalina va a leer el de Tobera. Va a leer el comunicado general de la manifestación. Bueno, como ciudadana de la zona, os agradezco a todos venir, ya que mucha gente que vive a los alrededores no se atreve por miedo a represalias a venir, así que os agradezco de verdad que toda la gente que no vivís en la comarca os acerquéis. El 28 de marzo de 1979, un grave accidente en la central nuclear del Three Mile Island, Harrisburg, Estados Unidos, provocó la fusión del núcleo y una nube radiactiva cuyos efectos nunca se cuantificaron. Un fallo técnico, seguido de varios errores humanos, puso al reactor al borde de la catástrofe. 32 años después, en Fukushima, sucesivos accidentes han provocado la fusión parcial de tres reactores nucleares y emisiones procedentes de las piscinas de residuos radiactivos en otros. La nube radiactiva continúa y los efectos sobre la salud y la vida de las personas y sobre el medio ambiente son todavía impredecibles. El origen esta vez ha sido el terrible terremoto y devastador tsunami, pero ha sido seguido de graves fallos técnicos y un total descontrol humano. Lo que nunca podría suceder ha sucedido, está sucediendo. La coordinadora contra Garoña quiere, en primer lugar, manifestar su solidaridad con el pueblo japonés, con las víctimas del terremoto y del tsunami, y con las víctimas del accidente nuclear, con las víctimas de Japón y las de otros pueblos que sin duda se verán afectados por estos hechos. Pero queremos también mostrar nuestra preocupación por esas consecuencias gravísimas y hacer públicas algunas reflexiones sobre estos hechos, porque una cosa es el desastre natural y otra la catástrofe nuclear. El comisario europeo de energía ha hablado estos días de apocalipsis y se encomienda a Dios para prevenir el futuro. Esta vez no lo decimos solo los antinucleares, a quienes siempre nos han tachado de catastrofistas, exagerados o alarmistas, pero el lobby nuclear sigue clamando por la seguridad de las centrales nucleares y gritando que eso nunca podría pasar aquí. Y el gobierno español esconde la cabeza y mira para otro lado. Los sucesos de Japón deben hacernos reflexionar sobre el grave riesgo que supone la producción de electricidad mediante reactores nucleares. Japón ha sido siempre alabado por su avanzada tecnología y, según la industria nuclear, por sus reactores atómicos ejemplares. Hace menos de un año, Nuclenor alardeaba de la visita de técnicos japoneses a la central de Garoña. Hoy Japón se sitúa en el ojo del huracán y a las puertas de una posible hecatombe nuclear. La energía nuclear, heredera de la bomba atómica, está expuesta a variados riesgos procedentes de catástrofes naturales, ataques terroristas y fallos humanos y técnicos. Japón, que ya sufrió las consecuencias del uso militar del átomo, conoce y padece hoy los efectos más perversos del uso civil. Estos riesgos se acrecientan con la avanzada edad de los reactores que se pretenden prolongar durante más años del que fueron inicialmente construidos. Al igual que en el Estado español, sin ninguna justificación técnica, económica o abastecimiento energético. Por eso, hoy queremos recordar aquí, frente a la central nuclear de Garoña, que el primer reactor afectado en Fukushima era una central de referencia, una nuclear gemela, de igual tecnología, agua en ebullición, similar potencia, 460 megavatios y similar edad, conectada en 1971. Desde la Coordinadora contra Garoña queremos reiterar nuestra exigencia de cierre inmediato de esta nuclear de Garoña. No podemos esperar ni un minuto más. Exigimos al gobierno español que adopte esta decisión sin más demora y sin agotar la última prórroga concedida hasta 2013. Porque vivir sin nucleares es posible y deseable. Porque la energía de Garoña no es necesaria ni barata. Porque no queremos vivir acotados por el miedo permanente a la amenaza nuclear. Así que, por favor, ¡Garoña, cierre ya! ¡Garoña, cierre ya! ¡Garoña, cierre ya!